Hace un tiempo vimos el top de los superhéroes más lamentables que el mundo del cómic tiene para ofrecer. Hoy le toca el turno a la otra cara de la moneda. El villano es una parte vital del cómic. Yo personalmente siempre he dicho que una gran historia necesita incluso antes que grandes héroes, grandes villanos. Y hay múltiples ejemplos que lo prueban. Pero, ¿qué pasa cuando el antagonista en un cómic es tan deficiente que incluso a ti, lector, se te ocurren mejores ideas para acabar con los héroes que a él? Y de eso versa este top, de un viaje que te tendrá al borde de la silla, tragándote cantidades criminales de pena ajena. Sé valiente, prepárate y no apartes la mirada de la vergüenza, porque estos son los 7 peores villanos en la historia de los cómics. Número 7. El supervillano que nos abre la puerta número 7 es peligroso. No se le puede negar eso. Podría patearle el trasero a cualquiera de nosotros. Pero su aspecto es injustificablemente ridículo y, como no somos nosotros los que tenemos que combatir con él, sino superhéroes, en este caso, The Angel, no parece en lo absoluto como una amenaza. Armless Tiger Man, por su traducción, hombre tigre sin brazos, parece desde el vamos un personaje de broma. Pero créeme, no lo es. Su nombre real es Gustav Hertz, laburante alemán que un día tuvo un accidente con máquinas y sus brazos fueron arrancados. Hasta acá tenemos una historia dramática y sin pizca de gracia. Pero escucha cuál es el motivo de este tipo para convertirse en un renegado social. A raíz de su accidente, Gustav desarrolló un odio malsano hacia las máquinas. La Gestapo vio potencial en el repudio recalcitrante de Gustav y no se les ocurrió mejor idea que enviarlo a Estados Unidos para que hiciera el mayor daño posible a la infraestructura tecnológica de ese país. Desde entonces, y con mucha historia de por medio, Armless Tiger Man se dedica a hacer el mal. Sin duda sería un villano mucho más detestable hoy, con tanto y costosísimo iPhone, laptop o consola de videojuegos por ahí. Si te consigues a este tipo, más vale que guardes tus preciados aparatos o podría molerlos a patadas. Número 7. Número 6. Batman es único, no tanto como personaje como por saga en sí misma. Debe ser el único miniverso donde muchos de los villanos son todavía más interesantes que el héroe. Batman tiene a varios de los mejores antagonistas de la historieta. Personajes brillantes que no perdieron su atractivo al pasar a las animaciones y a las películas. Pero así como te digo una cosa, te digo otra. Lamentablemente mucha agua ha corrido bajo el batipuente y desde luego que toda esta historia ha tenido también algunos de los villanos más patéticos y ridículos en el mundo de la historieta. El rey del condimento es un ejemplo de ello. Pero no califica para este top porque él nació en las animaciones y estamos hablando solo de villanos de cómics. Así que Kite Man, por su traducción, hombre cometa u hombre papagayo, dependiendo de cómo se llame este objeto en tu país, es uno de ellos. Su nombre es Charles Brown, y como muchos villanos de Batman, se especializa en algo específico hasta el punto de ser un maestro. Pero en este caso, la especialidad de este sujeto son los cometas, y es tan bueno creándolos que puede usarlos no solo para volar él mismo, sino además cometer crímenes y disponer de una variedad de armas con forma de cometas. Si creías que los paraguas del pingüino podían llegar a ser ridículos, no viste nada. ¿Y quieres saber lo más patético? En más de una ocasión, este estupidísimo villano de la era de plata del cómic logró burlar a Batman. Número 6. Número 5. Agárrate de la silla porque el villano que nos espera en el puesto número 5 te hará palmearte muy, muy fuerte la cara. Se trata de un personaje que en la actualidad, en pleno imperio de lo políticamente correcto, no podría ser publicado. Snowflame es un villano oriundo de Colombia y su grito de guerra es el siguiente. Yo soy Snowflame. Cada célula de mi ser arde con éxtasis blanco. La cocaína es mi dios y yo soy el instrumento humano de su voluntad. He aquí un supervillano que de alguna manera extremadamente bizarra en el sentido anglosajón de la palabra obtenía sus superpoderes de la cocaína y combatió contra los nuevos guardianes en plena selva colombiana. Afortunadamente, una explosión asesinó a este canalla y más nunca volvimos a saber de él. Pero lo interesante es que casi llegó a matar a los nuevos guardianes. Número 5. Número 4. Es curioso, pero en el video de los 7 peores superhéroes, el lugar número 5 estuvo reservado para un latino. El lugar número 5 de este top lo ocupó también un latino. Y el lugar número 4 en aquel antiguo video fue dedicado al plagio en los cómics. En esta ocasión vuelve a suceder lo mismo, pero peor. He aquí un ejemplo de nada menos que autoplagio. Y no se pudo haber visto peor, ni más patético o triste. The Prankster, por su traducción, el bromista, es un sujeto llamado Oswald Hubert Loomis y su parafernalia como supervillano es jugar bromas descomunales, desproporcionadas. Su historia no es interesante. Como supervillano es muy tonto. Lo interesante es que tanto por su personalidad y dependiendo de quién lo dibuje, por su aspecto físico, es un plagio burdo, ridículo y desvergonzado de... ¿Acaso hace falta que te lo diga? Y lo más triste es que tanto el bromista como el guasón son de la misma compañía. ¿Acaso no era mejor simplemente pedir prestado al Joker para algunas historias de Superman y punto? Al parecer, esto es prueba de que las malas ideas, muchas veces y por desgracia, imperan sobre el sentido común. Número 4. Número 3. El personaje que se hace con el tercer lugar en este top también tiene el idioma español como lengua materna. Oriundo de España, casa de algunos personajes interesantísimos, me temo que en el cómic americano les tocó una de las encarnaciones más ridículas de la historia. Manuel Eloganto fue un torero talentoso, conocido principalmente por su crueldad desmedida hacia los animales. Un día, la multitud se enojó y lo linchó. Manuel tuvo que ser llevado a emergencias, pero su ira y resentimiento lo hicieron convertirse en un villano. Un villano que se dedica a torear todo lo que consigue, y su poder depende única y exclusivamente de que la gente frene antes de atropellarlo. Si crees que la parafernalia de este sujeto no puede ser más estúpida, escucha esto. Los caminos de Matador y Daredevil se cruzaron. Todos sabemos que Daredevil, a pesar de ser ciego, es un hombre muy poderoso, entrenado hasta el tope de las habilidades humanas. Lamentablemente, en una ocasión, el Matador logró vencer a Daredevil. ¿Cómo? Echándole su capa de torero encima y cito al propio héroe, nublando mis sentidos. Número 3. Número 2. A lo largo de este video hemos visto personajes increíbles en el peor sentido posible de la palabra. Pero es a partir del puesto número 2 que la realidad se empieza a deformar. He-She, por su traducción, él, ella, así se llama en serio, Es un personaje algo así como dos caras, pero mucho, mucho más terrorífico, que por algún capricho de la naturaleza nació mitad hombre, mitad mujer, literalmente. Y a pesar de que su gran acción maligna fue casarse con una pobre mujer para quitarle todo su dinero, lo cierto es que Hishi es peligroso. Si lo dudas, escucha su grito de guerra. La más mortal de las especies es la hembra. El más fuerte de las especies es el hombre. Combina estos dos con un instinto asesino y tendrás al más ladino, más vicioso y más canallesco asesino de todos los tiempos. El superhéroe Crimebuster fue el encargado de lidiar con este extrañísimo personaje. Número 2. Número 1. El primer lugar hermana al viejo y al nuevo video de una manera aún más especial, porque el puesto número 1 de aquel entonces y el puesto número 1 de este video están relacionados. Pero no para hacerlo especial adrede, no. Este personaje merece el primer lugar. Codpiece, por su traducción general, la bragueta, es un supervillano de la saga Doom Patrol. Por favor, acomódate en la silla porque lo que viene es difícil de digerir, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Cuando Codpiece estaba en la secundaria, invitó a una chica a una cita. Pero la señorita le dijo, no. No voy a salir contigo porque eres muy chiquito. El joven interpretó esto de la peor manera posible. No lo relacionó con su estatura, sino con el tamaño de su órgano sexual, lo que le ocasionó un trauma feroz. Tanto que de adulto fue al cirujano plástico pidiéndole remediar su situación, pero el experto le dijo que mejor intentara algunas terapias de yoga y estiramiento para agrandar su órgano sexual. Codpiece, hipersensible, pensó que el tipo se estaba burlando de él, y el rencor a raíz de todas estas experiencias es tan grande que encima desarrolla una salvaje disfunción eréctil. Fue en ese momento que decidió que ya había tenido suficiente, así que se construyó un traje robótico y... una imagen vale más que mil palabras. Que la risa no te nuble los sentidos. Codpiece puede llegar a ser muy peligroso. Los fogonazos que despide su cañón son bastante destructivos. La carrera de este sufrido hombre llegó a su final cuando la heroína transexual Coágula consiguió distraerlo con una máscara de rana y matarlo. Una gran pérdida para el mundo del cómic, pero en su memoria lo nombramos líder de este top. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.